De amor en tus brazos encontré el calor, esa mano amiga que me da valor. En tus ojos pude ver el sol, y en tu sonrisa como una canción me hace llegar hasta la nube gris y resbalarme sobre el arco iris del amor. Y hoy quiero más de ti, volví a nacer por ti. Sobre el arco iris del amor. Yo hoy quiero.